casi por delante, te la atascan en el cartel. Va a tu coche y no te dicen que si tiene aguante. A veces le doy sin guante y aprendido y en la barra. Hasta de caca me la embarran, me la agarran las macuarras. Las fresitas y las groupies resbalan en mi macana. Las burguesas y la chuki, rentamos unas porquis y compramos unas cachas. Le damos bien macizo y te muerdo hasta las nachas. Perrita no se agacha y invita a unas amigas, que este perro la lastima, pero al chile no castiga. Les doy puro pa' arriba para que no se agüiten, pa' que no más de una, si son varias las putitas.